y toda esta polémica que se abrió, no tanto si por si Pharma City llega o no finalmente a Villa Allende, o si Farmacia Red llega o no a nuestra ciudad, sino que tiene que ver con el tema de las ordenanzas, sus cumplimientos y demás. Está buenísima la nota que vamos a realizar, porque es nada más ni nada menos que Hernán Cornejo, que es el director de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Villa Allende, que, entre otras cuestiones, bajo su órbita tiene el tema de las habilitaciones de los negocios, y hoy nos llegaba la información de que ya está habilitada la farmacia Pharma City. Hernán, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Federico. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, te agradecemos los minutos para tratar de llevar un poco de claridad sobre este tema que, vos también lo sabrás, ha generado mucho ruido, mucha polémica. Lo primero que te queremos preguntar es si es así, si finalmente está habilitada Pharma City, esa es la información que nosotros tenemos, y en el caso de que sea así, preguntarte qué fue lo que cambió, lo que se modificó para que finalmente, después de casi un año, esté habilitada. Sí, exactamente, ya está habilitada desde la semana pasada. Están haciendo, digamos, las acomodaciones en el local para poder tenerlo en orden y poder abrir hacia el público. Pero ellos ya pueden abrir, han cumplimentado todos los requisitos, absolutamente todos los requisitos, los he verificado uno por uno. Lo único que ha cambiado desde el año pasado al día de la fecha es que cambió la ordenanza y se generó en noviembre del año pasado la ordenanza 4322, en donde había una restricción para instalar nuevas farmacias porque podía haber solamente una farmacia cada 2.000 habitantes. Como ya había 22, 23 farmacias, no podía haber nuevas farmacias porque el censo que teníamos vigente no nos permitía habilitar nuevas farmacias. Con esta nueva ordenanza se quita ese requisito y eso nos habilita a nosotros a abrir nuevas farmacias. De hecho, hay otras farmacias que ya han abierto, como por ejemplo allá en la Padre Luchese, en complejo Estancia Vieja o Vieja Estancia, se ha abierto una, entiendo el italiano está viendo de abrir otra. Pharma City ha cumplido con todos los requisitos y ya ha abierto y cumple con toda la ordenanza. Hernán, manejábamos la información de que en noviembre se había modificado el ítem de la densidad poblacional y está Pharma City y la farmacia que quiera llegar a Villa Allende está habilitada en esos términos, pero hay un ítem que tiene que ver con los 300 metros de distancia entre una farmacia y otra. Teníamos entendido que la medición que había dado en su momento era de 272 metros entre Pharma City y Farmacia Viano. Por eso tenemos entendido que Pharma City había hecho una enorme inversión y que tenía la farmacia cerrada, teniendo en cuenta esta situación. La pregunta es, ¿qué se modificó en cuanto a este ítem si la ordenanza es la misma? A ver, Pharma City había hecho la inversión anteriormente al dictamen que yo emití el año pasado, en junio del 2022. Por lo tanto, no es a causa nuestra que ellos hicieron la inversión y tuvieron frenada la apertura. Ellos tuvieron frenada siempre la apertura porque no cumplían con los 2.000 metros. Más allá de eso, yo solicité a Obras Públicas que hicieran una medición y es la que da 272, porque no se siguió el criterio que decía la ordenanza vigente del año 2005, en donde decía que la medición debía ser puerta a puerta por camino peatonal. Bueno, los ingenieros o la gente que hizo la medición trazó una línea recta, midió directamente y eso le dio 272 metros con 10. Al hacer el nuevo pedido de habilitación después de la modificación de la ordenanza, ya no existiendo esa restricción, nosotros volvemos a hacer, porque obviamente cuando nosotros hicimos esa medición, la gente de Pharma City dijo, no, eso no es correcto, sí, no, bueno, hubo algunas discusiones, y nos acatamos a lo que dice la ordenanza. La ordenanza y la nueva medición que se realiza este mes, se realizó, da 310 metros con 50, acatando estrictamente como dice la ordenanza vigente, puerta a puerta por camino peatonal. Y tengo todas las mediciones, se las voy a acercar personalmente a la radio para que las tengan. Uno puede medir de distintas formas, ¿sí? Y eso quizás generó algún ruido, alguna confusión. Pero hoy, con la nueva ordenanza, nosotros estamos habilitando, de hecho ya está habilitada, en cumplimiento con la ordenanza vigente, que es la 4322 de noviembre del año pasado. Hernán, claro lo que decís. Lo que te quiero preguntar es si yo fuera dueño de PharmaCity y me tienen un año sin poder habilitar la puerta de mi farmacia, cumplimentando, como vos decís, todas las ordenanzas, ¿por qué esperar recién a junio o el mes pasado, mayo, junio, no, a hacer esta medida? Digo, yo también puedo levantar la mano y decir, che, hice una inversión enorme, recién ahora no, se mide ellos, de otra forma. Ellos en su momento iniciaron juicio, al igual que Red, por la ordenanza vieja que existía con la restricción de los 2.000 habitantes. ¿Sí? Sí. Y ellos iniciaron juicio a la municipalidad. Ya PharmaCity, y nosotros no podíamos darle la habilitación en la medida que también había un juicio pendiente de resolución. PharmaCity, el 30 de mayo, nos informa que había levantado el juicio contra la municipalidad y presentó toda la documentación correspondiente, incluso hasta la autorización de apertura de la provincia de Córdoba, en donde los autorizaba hasta abrir las puertas. En función a toda esa nueva documentación y al levantamiento, digamos, al desistimiento del juicio contra la municipalidad, nosotros procedemos a continuar con el trámite. Verificamos todas las cosas, todos los puntos, dado cumplimiento a los puntos que exige la ordenanza, damos la habilitación. Nosotros estamos, el Ejecutivo está para hacer cumplir las ordenanzas, no para tomar posición de ninguna forma para una o para otra. Y lo que nosotros buscamos es, obviamente, que se cumplan las ordenanzas para el beneficio de la gente, para que la gente pueda comprar, para que la gente pueda acceder rápidamente a los medicamentos. Y respecto al pedido de excepción que hace mención, sí, que hicieron mención ustedes en la radio el día de ayer, el pedido de excepción lo solicitan los dos comercios, tanto Red como PharmaCity. Ellos hacen el pedido de excepción para que puedan instalarse ambos entre ellos con una distancia inferior a los 300 metros. La intendente no puede tomar posición sobre eso, ni puede, tiene autoridad para decidir sobre eso. Y al igual que en el año 2012, que ya se cursó un pedido de excepción al Consejo, se envía la propuesta y el pedido de excepción al Consejo. En el año 2012, la farmacia de Quino solicita la excepción porque tenía 240 metros contra la farmacia Wilson. Uh-huh. Y ahí es donde el Consejo se pide a favor y le da la excepción. ¿Por qué? Porque ellos desisten del beneficio que le da la ordenanza de la garantía de los 300 metros para competencia de ellos. Ellos consideran que pueden competir sin ningún problema estando a menos de 300 metros. Y es por eso que ellos se ponen de acuerdo entre ellos para beneficio, digamos, ellos desisten de ese beneficio que le da la ordenanza, y nosotros como autoridad de aplicación no podemos tomar posición sobre eso. ¿Y eso quién lo decide, Hernán? ¿Y eso quién lo decide? El Consejo. ¿El Consejo Deliberante? El Consejo Deliberante es quien tiene que decidir si ahora Red Perse se puede instalar o no, ¿sí? No nosotros. Y lo piden Red Perse y PharmaCity en su conjunto, sí, porque consideran que para ellos esa restricción o ese beneficio no lo necesitan porque pueden competir y darle más remedios o darle más, poder venderle remedios a la gente, ¿sí? Uh-huh. Básicamente es por eso que lo solicitan y nosotros no podemos decidir sobre eso. Nuestra intendente no está haciendo proselitismo sobre eso, sino que al contrario, envía este pedido para que el Consejo decida y que el Consejo vea si se puede o no se puede darle esta concesión a los comerciantes. O sea que pasando en limpio, Hernán, con toda la información que vos vertís, la farmacia Red, si abre o no sus puertas, ahora dependerá del Consejo Deliberante, porque esta farmacia ha pedido una excepción y el Consejo Deliberante es quien tiene la pelota. Ambas farmacias, tanto Red como PharmaCity, presentaron indicando que para ellos la garantía que les da la ordenanza no hace falta, no les hace falta, y por eso solicitan el pedido de excepción. Bien. Y ese pedido de excepción va al Consejo. Actualmente, PharmaCity está habilitada, sí, y cumple totalmente con la normativa. Ahí está. Todos los puntos. Eso era, Hernán, lo que quería diferenciar de las dos radios. Hoy PharmaCity, según la óptica del Ejecutivo, está bajo ordenanza, o sea que puede abrir tranquilamente, de hecho ya está habilitada. No es el caso de Farmacia Red. Exacto. Bien, perfecto. ¿Y por qué no puede entrar Farmacia Red? Porque si actualmente terminan de cumplimentar toda la documentación, sí, nosotros no cumple con la restricción de los 300 metros, que es en garantía de ellos mismos, ¿sí? Y por eso esas ambas farmacias desisten de ese beneficio que le da la ordenanza. Sí, sí. A ver, en realidad lo que busca la ordenanza es interpretativa también, es descentralizar también los servicios de farmacia y que lleguen a toda la ciudad y no se concentren tan solo en un lugar. Por supuesto, es una restricción, digamos. Pero, a ver, todos queremos que haya farmacias en todos lados, al igual que haya panaderías, al igual que haya, digamos, todos los comercios tienen que estar en todos lados. Pero ¿qué pasa? En algunos lugares puede haber más demanda y por eso es que algunas farmacias quieren estar en algunos lugares o en algún corredor y demás. Bueno, en este caso tenemos una ordenanza vigente que restringe y bueno, pero es en beneficio no de los ciudadanos, sino en beneficio de los mismos comercios. Sí, eso es lo que hay que entender. Los ciudadanos van a obtener el beneficio en la medida que haya muchas y más farmacias, desde ya. Pero bueno, en este caso, yo no sé por qué, pero bueno, han elegido esa localización y ubicación. Uh-huh. Hernán, casi en la última y agradeciéndote el contacto, una duda que me queda. La nueva medición, esta medición que vos nos informás de cómo ha sido el modo y demás, y que da 310 en vez de 272. Ustedes la realizaron el mes pasado. Sí, te digo la fecha exacta, porque fue realizada este mes. Ahora, cuando nos cursan nuevamente el pedido de habilitación y en donde nosotros salimos a verificar que cumplimenten con todos los requisitos. Permitime, Hernán. Es firmada por la misma persona, el secretario de Obras Públicas, la medición realizada el año pasado y la medición realizada este año. Y la puede realizar cualquiera que venga o que quiera realizarla, pueden contratar un escribano, realizarla. Los inmuebles no se corren, no hay forma que se corran, que como dicen por ahí, como el A, como chicle, no se corren. Es cuestión de ir a hacer la medición que corresponda con un escribano, como indica la ordenanza, el criterio tomado anteriormente no seguían lo indicado por la ordenanza. Pero y por eso es que se desestima. Pero coincidimos, Hernán, que si esta medición la hacían en tiempo y forma, ¿se evitaban ustedes como ejecutivo toda esta polémica? No, porque no había ningún, digamos, la causa de rechazo del año pasado para PharmaCity fue que no podía haber una farmacia, digamos, debía haber una farmacia cada 2.000 habitantes. Bien. Por eso se lo rechaza el año pasado y por eso es que esa medición no causa ningún perjuicio. Ahora, si hay gente que puede malinterpretarla, bueno, estamos con las puertas abiertas para indicarles, mostrarles la medición, realizarla con quien quieran, podemos volver a realizarla. Los ingenieros pueden tener distintos criterios de medición. Si uno puede haber sido error mío, y lo asumo, de no haberle indicado, vamos a hacer esta medición para cumplimentar esta ordenanza, y bueno, y es por eso que se hizo de una forma. Y está bien hecha la medición que hicieron, uh-huh, pero no se hizo bajo el criterio que indica la ordenanza. No, pero eso fue en noviembre. El cambio de la ordenanza fue en noviembre. Claro, ¿qué pasó? La primera medición fue en mayo del año pasado. Claro, la última medición fue ahora en estos días. Pero si en noviembre estaba bajo ordenanza, ¿por qué no abrió las puertas en noviembre PharmaCity y lo hace ahora? Porque estaba judicializado el proceso y el juez dictaminó que no se podía tomar ninguna decisión por 60 días. Entonces tuvo que transcurrir ese tiempo. Bien. Después PharmaCity desistió del juicio contra la municipalidad y una vez que desiste del juicio contra la municipalidad, recién ahí puede avanzar. Y PharmaCity el 30 de mayo es cuando nos presenta la documentación en donde desiste, uh-huh, y la municipalidad ya había aceptado el desistimiento. Perfecto, Hernán, te agradecemos, se nos va el programa, es lindo tema, y bueno, te agradecemos obviamente los minutos para poder charlar y tratar de llevar claridad al asunto. Te mando un abrazo grande. Desde ya, por favor, y eso es lo que estamos, para dar claridad y tranquilidad a la población y que no tenga ninguna duda, y el que tenga duda puede venir a pedir la información correspondiente. Hernán Cornejo, le agradecemos. ¿Quién es el director de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Villa Allende? ¿Qué era la voz que faltaba, en definitiva, la voz autorizada de la Municipalidad de la Villa para hablar este tema? Bueno, ahí está. Pasando en limpio, PharmaCity está en ordenanza, según el Ejecutivo Municipal, y abre sus puertas. De hecho, lo dijo recién, desde la semana pasada. Ya está habilitado. Ya está habilitado. Uh-huh. Y el caso de la farmacia Red, tanto Farmacia Red como Farmacia te han pedido una excepción al Consejo Deliberante para que permita, dice, che, no tenemos drama de que estemos a menos de 300 metros entre nosotros, habilítennos. Como un acuerdo entre partes. Exactamente. Digamos. La pelota la tiene, en este caso, el Consejo Deliberante. Bueno, déjeme decirle que creo que la situación no se va a quedar así, creo yo, pienso, porque hay ciertas ambigüedades, ¿no?, en esto de... pone en tela de juicio todo el entramado legislativo, de hecho, porque se hace una ordenanza en donde hoy tenemos muchos grises en apariencia y lo pone en tela de juicio al mismo Consejo Deliberante con los dichos de recién de Hernán. Por otro lado, también la medición por donde va el peatón, digamos, también hay otra realización. El peatón va por la vereda, ¿no?, en la senda peatonal. ¿Cuál? ¿La del otro lado? ¿La de este lado? Bueno, creo que es un... Y además, estos creo que debería estar más aceitada esa parte. A mí lo único... Para lo que es la habilitación. Me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo, se nos va el programa, 2 minutos, dos pasaditas a las 13. Simplemente, digo, si en noviembre se modifica la ordenanza y ya no es un límite el tema de la cantidad de habitantes que hay en la ciudad, ok, Pharma City, vamos para adelante. ¿Qué había ahí? El tema de los 300 metros. Sí. La medición se hizo este mes. A mí, ¿qué me da? Y yo en esto se lo quise preguntar, pero no. A mí, siendo mal pensado, fue un cambio de figurita. Te levanto el juicio y medime de otra forma. Sí. Es así, simple. Yo, me quedo con la misma sensación. En mi opinión, Farmacity le dijo, sensación. ¿Te levanto la denuncia? Sí, y solo sí, si vos me habilitas. Porque si estaba todo ok en noviembre... ¿Por qué pasaron 6 meses? Yo, dueño de Pharma City, no estoy 6 meses sin poder laburar y gastando. Y no solamente eso, porque en realidad la discusión de Pharma City empieza hace un año atrás. En noviembre se cambia la ordenanza, se judicializa y son 60 días. 60 días implica 2 meses y no pasaron 2 meses. De noviembre a junio o a mayo, pongámosle, de este año, no son 2 meses. Uh-huh. Es más. Bueno. Ahí está el tema. 4 minutos de las 13 horas en todo el país. Nos tenemos que ir, chicos. Fede, te despido. No, vamos, gente linda. Cuatro pasaditas de las 13. Abrazo grande. Hoy se conocen las listas. Mañana.